En City Week, rompe el termostato de ofertas. Dale onda al invierno sin vaciar la billetera. Aprovecha tecnología, hogar, perfumes y miles de productos más en cuotas sin interés y con hasta 40% off en OnCity.com o en cualquiera de nuestras más de 200 sucursales. OnCity, cambias algo, cambias vos.